Esperame un minuto que sí. El gato me va a tirar una consola. Mi nombre es Sol Reza, soy productora de radio, ingeniera de sonido. Me especializo en lo que es la radio experimental y la música experimental, sonido experimental. Y bueno, ando caminando por distintas vertientes del videoarte, de la radio, junto con lo que es internet y más o menos por ahí. ¿Viniste, Sol? Vino Sol. ¿Sabés quién es Sol? Sol, apareció por acá. Salió el Sol, vino ayer, dijo, estoy un poco nerviosa. ¿Puedo venir a aprender alguna cosita? No sé, le dije, si vas a aprender, podés venir, Sol, pero si vas a aprender o no vas a aprender, no sé. Sí, denle laburo a Sol, ¿eh? Mirá que está sentada ahí, al cuetón. Para aprender hay que laburar. Ayer le decía a Sol y le hablaba del tema del motor. Mira vos qué loco ponerse a hablar de motores con Sol. Pero digo, no, del motor interno, el que uno tiene adentro. Que uno hace las cosas porque vamos, porque le han dicho que todo está mal y que no se puede hacer nada, pero hay una especie de motor interno que se enciende igual y uno va lo mismo. Y va dejando jirones de vida y pedazos de cachos, va enganchando, hasta pedazos de dignidad deja enganchados en picaportes de pachos. Uno de los que me dio un primer espacio en radio fue Quique Pessoa, en Radio Ciudad. Me abrió las puertas de la radio y un día me dijo, bueno, si querés venir a participar o a ver, vení. Yo había ido a preguntar a ver si podía ir a mirar qué se hacía en la radio. Y él me dijo, no, vení, pasá, entrá y sumate, ¿no? Y bueno, ahí empecé a hacer como mi primera incursión de radio seria, ¿no? De producción. Y yo sentía que me interesaba, o sea, que era muy buena produciendo cosas, sacando notas al aire, pensando temas, haciendo como pequeñas producciones, pero no era algo que me llamara profundamente la atención. Me gustaba más la parte del sonido, siempre estaba con el operador jugando más esa parte de cómo musicalizar, ¿no? Y cómo musicalizar eso que decía Quique, que aparte Quique es una persona que es un improvisador de radio muy, muy experimentado y muy fuerte. Entonces, musicalizarlo era a veces todo un reto. Pero me di cuenta en ese momento que lo que me gustaba de lo que hacíamos con Quique era esos 30 minutos que se tomaba él a la mañana para hacer una apertura de lo que sea. Él creaba un ambiente en la radio para contarte una historia. Y eso a mí me apasionaba. Pero yo no quería ser locutor, o sea, no quería ser locutora. Yo sabía muy bien que no era lo mío hablar por radio, pero sí contar historias por radio. Y en ese momento también se me cruzó la necesidad de empezar a viajar. Mis padres son viejos nómadas que han viajado por Latinoamérica y por Europa a mochila y a dedo, ¿no? Y yo necesitaba en ese momento salir de Argentina a hacer lo mismo. Y entonces junto con un compañero de viaje, Lucas Grancelli, salimos con un proyecto que se llamó Estudio Rodante. Salimos con una pequeña radio a hacer entrevistas y a empezar un poco a jugar esta radio media nómada, ¿no? Y mientras íbamos haciendo entrevistas, íbamos editando los audios que teníamos, me fui encontrando un poco más con ciertas formas de edición, porque no podíamos poner la entrevista lisa y llanamente, porque teníamos siempre muy poco tiempo para editarla. Nunca teníamos, no llevamos ni computadora. Llevamos un micrófono, un mini mix y una consolita y nada más. Y entonces, cuando íbamos a editar, era toda una experimentación poder editar esos audios. Y ahí empecé a jugar un poco más con lo que era el paisaje sonoro, el sonido, y con lo que contaban esas cosas, aparte de lo que contaba la entrevista, de lo que estaba contando la entrevista. Y bueno, después de casi como medio año, 6 meses, cuando llegamos a Colombia, Lucas se volvió a Buenos Aires y yo seguí camino. Y en ese interín fui como conectándome con más gente que estaba haciendo esto que era más experimental con radio y no tan la radio convencional, digamos, ¿no? Y bueno, y después, no sé, los libros, la propia investigación, el escuchar cosas, no parar de escuchar cosas, me fue llevando a lo que soy ahora, ¿no? Diálogo de pasillos diurnos. Raíz. Memoria que soy. Casi deja su tiempo en esa casa que nombra en voz baja, mordida por un quejido de gases. Una madrugada difícil. Una aldea cambiada de gente. Esa frontera larga y desnuda que la atravesó. Su recuerdo, su patria de trasnocho. No habla de las primeras ventanas que desnudó su fatiga. Para ella, todo es escombro. Tiempo de elegidos. Vino de muy lejos. Vino de muy lejos. Cambia de sombra para obligarme a padecer una herencia a la que solo se pertenece a ratos. Con el cuerpo a cuestas, intentando siempre un segundo desvelo, una estancia en otro lado. Hunde en su frente el amargo pudor de haber sido una extraña, sitio de gloria, muro, ceniza. Asiste a cuanto soy, detiene sus raíces, sufre de nuevo. Más ebria y más sola, sufriendo viajes incompletos. Una aldea cambiada de frontera, muchachas escondiendo el deseo en sus faldas largas. Un poco de sombra. Golpean, se mira y llora. Duelen las heridas húmedas. Un poco de miedo en que se respira. Un monte. Y una mujer atrapándose en un retrato. Soy oficiante de sus incendios. Sola para siempre. Sábado merodeador. Que no se asusta. Vino de muy lejos. Viajo en sus ojos. Arrastraba corro los techos de sus pieles. Y derrotas. Mi palabra no logra detenerse. Busca el tiempo en que perteneció a la tierra. Buscando algo. Se deja llevar de un labio a otro. Sorprendida ante su eternidad. Mi asusta la sangre de gallo. Golpea, se mira y llora. La pertenencia. Duelen las heridas húmedas. El espacio en que se respira. Discreta, con la única mancha que deja el deseo. En lo más terrible, lo más amado. Alza el viejo candelabro, repitiendo las plegarias de nuestras fiestas más temidas. Con el cuerpo apuesto, hunde en su frente el amargo pudor de haber sido un extraño sitio de gloria, muro, ceniza. Todo se esconde. Tiempo de comprendería este desvelo que le inventaron al otro lado del mundo. Que le inventaron esas casas al otro lado de regreso, esperando por quienes no admiten otra muerte. Esperando por quienes no admiten otra muerte. Detenida en las puertas más temibles. Duelen estas ganas. Esperaba de una vida, carta. De amanecer recogiendo plumas en su eternidad. Ajenos. Ganas de ser ella. Busca el tiempo en que perteneció a la tierra. Se deja llevar de un labio a otro. Tengo una sensibilidad hacia los sonidos muy extraña, que es que centro mi atención en sonidos que la mayoría de la gente no escucha. No les presta atención en realidad, no es que no escuche, sino es que no les presta atención. Y en realidad desde muy chica todos esos sonidos a los que yo les presto atención me dan mucho miedo, principalmente porque los demás no los estaban escuchando y yo decía que esos sonidos estaban ahí y los demás me decían que no. Hasta que, bueno, después de mucho tiempo de tratar este tema, me fui dando cuenta que en realidad esos sonidos estaban, solamente que yo les prestaba muchísima atención a eso. Y no era que tenía un oído absoluto, por ejemplo, como tienen los músicos, porque a veces se confunde eso. Sino es que mi cerebro automáticamente registra estos sonidos. Un ejemplo tonto, pero por ejemplo una usina de cables de un poste de electricidad en la calle. Yo si estoy en mi casa, y mi casa está a por lo menos como 2 cuadras de ese lugar, yo puedo llegar a escuchar si esa usina, ciertos sonidos que emite esa usina, que son muy, en una frecuencia muy aguda, le digo yo, pero es una frecuencia muy baja. Pero mi esposo, por ejemplo, no los puede escuchar. Y yo los escucho, si yo no los... Yo los registro, si yo los registro y sé que es eso lo que está emitiendo el sonido, todo bien, no pasa nada. Ahora, si yo no sé qué es lo que está emitiendo ese sonido, me desespero un poco. En realidad creo que fue al revés la situación conmigo. No fue cuando yo empecé a dejar de oír para empezar a escuchar, sino que empecé a escuchar y empezar a entender que los otros, esos sonidos solamente los oían, no los escuchaban, no les prestaban la atención que yo les estaba prestando. Es como un poquito medio raro la historia, pero bueno, así también es como llego a esto de experimentar con sonidos, ¿no? Es como una forma también de sacarme todo ese ruido que hay adentro de mi cabeza constantemente. Un ejemplo, por ejemplo, acá, ahora estamos, yo estoy grabando con un micrófono común, un Shure común, y estoy abajo de una lámpara y con la computadora prendida. Y no sé si ustedes seguramente van a notar que el ventilador de mi computadora está haciendo bastante ruido, pero a su vez la luz que tengo prendida encima de la computadora emite un sonido. Yo esa luz hace poco la coloqué aquí. Le tuve que grabar a mi esposo con una grabadora y amplificarle el sonido para mostrarle que eso estaba haciendo un ruido, pero para mí es un ruido muy fuerte. Sin embargo, no sé si ustedes logran escucharlo. A ver. Mira, a ver si podemos hacer la experimentación. Yo voy a poner el micrófono lo más cerca que pueda de la luz. ¿Se escucha algo? Sí. Ese es el de la computadora, pero espérame un poco. Vamos a hacerlo bien, a ver si sale. A ver si puedo demostrar lo que digo y no me toman de loca. Espera. Lo estoy grabando ahora a ese sonido. Con mi Tascam. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de reproducírtelo. ¿Se escucha o no? Está muy bajo, me parece. No, no logro. Yo escucho. No logro que se escuche. Yo escucho dos sonidos. Pero bueno, en realidad es un sonido como más. Así, pero muy fuerte. Que sí. Con la grabadora sí lo capto así de fuerte. Uno que es como un soplidito, que es, ¿cómo te diría? Como más grave, pero bajo. Así. Sí. Y después hay otro que es como que está más en el centro, más clarito, más agudo, pero también bajo, que sobresale por el otro. Que ese debe ser el ruido de del ventilador de la computadora. El otro es, supongo que es el primero que vos me estás diciendo. Pero bueno, nada, era una demostración nada más de la pregunta que vos me decías. Me parece que me fui un poquito por las ramas. Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. A mí me pareció extraordinario cuando empecé a leer los textos de los futuristas, por ejemplo, o a escuchar cosas, por ejemplo, que hacía Delia Derbyshire de la BBC, o mismo lo que hacía John Cage, ¿no? Cuando empecé a ver gente que hablaba de eso, del paisaje sonoro, de lo que era el paisaje sonoro, Barry Troux y Pierre Schaeffer, todos ellos, me empecé a dar cuenta de que en realidad había una posibilidad en eso que yo escuchaba, que no era solamente un ruido adentro de mi cabeza, sino que había todo un mundo ahí que yo no me había enterado de que existía y que no me pasaba a mí sola, ¿no? Y que, como vos decís, era algo que también era cultural, que si yo a los demás les hacía escuchar eso que yo también escuchaba, los demás podían escucharlo. No era ni que no existían ni que los demás sean sordos, sino es que en realidad era una cuestión de poder centrar la atención de aquellos que no lo escuchaban en algo que yo quería que escuchen o que yo estaba escuchando en ese momento. Y la verdad, para mí fue impresionante. Fue como descubrir un mundo y ver la radio desde otro lugar, de encontrar justamente el lugar que yo estaba buscando en la radio. Thank you.

la Margarita en sí ha estado siempre. Y en toda su forma de la forma más silvestre a la más sofisticada de mi mejor forma de poder decir las cosas que pasan adentro de mi cabeza es justamente uniendo sonidos. Y cuando me di cuenta que había encontrado como un lenguaje con el que yo me podía llevar bien y que los demás estaban empezando a entender, fue encontrar una comunicación con los demás que hasta el momento no había tenido. Yo había pasado por estudiar danza. No sé, mis padres son artesanos, mi papá es carpintero, ¿no? Siempre hubo muchos músicos en mi casa, gente, amigos de mis padres, y entonces como que siempre estaba relacionada con todo eso. Pero sin embargo, ese tipo de lenguaje yo no lo tenía, no lo podía incorporar. Y cuando encontré el ruido como lenguaje fue muy interesante. Para mí, el ruido es algo que molesta. Algo que interfiere en la comunicación, en lo que uno quiere comunicar. Pero también es un sonido que está siempre, que si no interfiere en esa comunicación, se transforma en un sonido como la nota de un piano. Creo que la palabra ruido se hace presente cuando ese sonido interfiere en esa comunicación. Ahí hay como un ruido, se puede decir que hay un ruido. Sin embargo, ese mismo sonido puesto en otro contexto pasa a ser sonido nada más. Un ejemplo de esto es, yo tengo unas vecinas aquí que les gusta poner la música todo lo que da la mañana. Y para mí eso es ruido, por más que sea música. Interfiere en mi cerebro completamente. Me levanto de mal humor si ponen ellas la música muy alto. Incluso yo trato de no hacer muchos sonidos molestos para con mis vecinos, ¿no? Porque, no sé, me parece que todos tendríamos que cuidar esa parte, esos ruidos que nosotros emitimos, porque todo el tiempo estamos emitiendo sonidos indeseados para los demás. El sonido indeseado sería como un ruido. Sin embargo, creo que ahora la palabra fue cambiando y fue mutando y tiene su connotación positiva, que sería esto de poder transformar ese sonido no deseado en algo que se pueda escuchar, ¿no? En algo que sea interesante de oír, en algo que nos esté contando cosas, porque también esos sonidos no deseados nos están contando cosas, ¿no? La bocina de un auto, el grito de alguien, incluso el ruido de mi vecina a la mañana me está contando cosas de ella. Y tomarlo así, creo que es tomar el ruido desde esa perspectiva, creo que es positivo. Empieza a ser una palabra positiva en vez de totalmente negativa. This film will present a digest of some basic research which explains how the use of well-selected 16mm motion picture teaching films has improved instruction. These research studies explain how film experiences may help students learn increased amounts of new information, which is remembered longer, and which therefore may be applied efficiently to problem-solving situations as pupils progress from lower to higher grades. Recognize this gentleman? In English, he is called cockroach, croton bug, roach, water bug, or black beetle. The Germans call him Chopin, the French La Black, and in Spanish he is known as La Cucaracha. No matter what the language or country, the cockroach is an unwelcome and disgusting pest in any home. Let's take a look at Señor Cucaracha, how and where he lives, and better still, how to get rid of him. Without doubt, some of the most effective teaching goes on in the primary grades. As the teacher begins instruction in reading, she knows that experiences and understandings must precede the printed word in its comprehension. She recognizes the axiom before the word, the idea, or reading readiness, then reading. Before the word, the idea simply means that the child must first gain understandings about real things, concrete things. Later, the child can associate appropriate understandings with the words or phrases that stand for them. The teacher explains this process as we see, we learn, we read. Dad? Yes? Where do babies come from anyhow? Why, mothers bring them into the world. But why do mothers bring them? Johnny, by the grace of heaven, mothers are the only ones who know how to bring babies into the world. That's right, Dad. Mothers do bring babies into the world. Daddy? Yes? Why do babies have fathers? Oh, there wouldn't be any babies without fathers. But why? Well, your child is inquisitive. As you can imagine, technique is everything. Besides such work as you are about to see, which were first developed in the Soviet Union and are now practiced in this country, the intelligent creatures on this planet call themselves human beings, and they exist in an amazing variety of conditions. Some live in heat-laden jungles, wearing very little clothing on their bodies. That's right, Daddy. Dad. Mothers do bring babies into the world. Why do babies have fathers? Well, there wouldn't be any babies without fathers. Let's take a look at Señor Cucaracha. The intelligent creatures on this planet call themselves human beings, and they exist in an amazing variety of conditions. Understandings they will later meet through words in books. Understandings are first gained by seeing things at first hand, watching, experiencing. If not emptied during sexual intercourse, they are periodically emptied during sleep, in nocturnal emissions, or wet dreams. Wet dreams are a perfectly normal body function, which is nature's way of getting rid of stored up sperm. Therefore, the common belief that intercourse or masturbation are necessary to relieve the pressure of stored up sperm is absolutely not true. Millions of spermatozoa are stored, ready for ejaculation. During intercourse, the penis is in a state of erection. This is called... You know, some things are so big that you just can't see them. Some things are so small you can't see them either. Some things move so fast that no eye can fully, that you have to have more patience than an educator has to teach people to see them. Some things are hard to understand. Some things can't be learned by reading. Thank you. As practice continues in relating ideas to words, children soon learn to read, which in itself is little more than the process of matching new experience with appropriate words. The abdomen bears no special structures except the reproductive organs. The female sex organs, as seen from outside, consist of several folds of skin or tissue called the labia or lips. These labia cover the urethra through which urine is passed and the entrance to the vagina. But education is something more than a service we owe every young American. That it may be a vital factor in our national survival. That brain power is a force that has world significance. In Spanish, she is known as La Cucaracha. No matter what the language or country, the cockroach is an unwelcome and disgusting pest in any home. Let's take a look at Señor Cucaracha, how and where he lives, and better still, how to get rid of him. The vagina stretches to permit passage of the child, and aided by contractions of the abdominal muscles, the child is brought into the world in a normal manner. This, then, is the story of reproduction. A story which any parent should fully understand, not only to ensure the arrival of a healthy child, but also to cope with the sensitive minds of children, your children, throughout successive stages in their constant search for knowledge. On your answers may well depend the physical and emotional health of future generations. I just phoned the hospital. They've had twin boys. Twins, eh? Well, poor Jim. What do you mean, poor Jim? I'm just thinking of all the questions he's going to have to answer. Perhaps this is the most important and most beneficial outcome of all of this talk of critical times in education, that more of us are thinking about it and more of us are looking for ways to improve the techniques of education, teachers and members of the community alike. Of course, as we think about improving techniques characteristically of the world in which we live, we think of using new communications devices. With our overloaded teachers and our overloaded curricula, with the many new things there are to teach in a complex society, it makes sense to reach out and employ the new technology. But the inhabitants of planet Earth do not always welcome culture changes. There is often a resistance to anything different from the habits of the past. Julie, when I was a girl, we wouldn't have been caught dead with no more clothes on than that. My stars, what are our young people coming to these days? Oh, Granny, everybody dresses like this. Well, I don't approve of it. Every culture provides a means for those members who conform to maintain their selfish legend. Creatures on this planet call themselves human beings. All cultures, and they exist through their various variety of traditions and mythologies. Some live in heat-laden jungles, wearing very little clothing on their bodies. Thank you.